El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. ...22:13, estamos al aire de Lobo Suelto, el último programa del año con mi compañero querido Robert. Buenas noches. Buenas noches, loco, buenas noches a toda la gente, buenas noches a la audiencia, buenas noches a vos, Nino. Remera negra con un fondito rosa. ¿Qué es rosa? Viste que nuevos colores, las mujeres encuentran nuevos colores en todos lados. Sí. Esto es púrpura del cielo. Pará, es rosa, chabón. Y estamos acá, último programa del año. ¿Qué fecha es hoy? ¿28? 28 de diciembre. ¡Fua! Pasó un año más acá en Lobo Suelto, en FM Moreno 90.1. Qué año que tuvimos de programa, Tremendo, hoy en un momento quise recordar todos los que han pasado por acá, que han sido una banda, no, voy a tratar de nombrar primero a las bandas, y empezar a agradecer. Del Goyete, Locura en Hebras, Vieja Nocturna, Los Tercos, Locos de Turno, El Abadejo, El Perro Anduvo, Los Chicos ciertas del Perro cosas. Por acá, ciertas cosas, infinidad, loco, ¿no? Solo Camino, Los Chicos Solo Camino. Solo Camino, es ahí a Bernie. A Bernie, capo, Bernie, siempre junto acá. ¿Quién me decías por el otro lado, Ceci? Locura, sí, lo dije, Locura en Hebra. Una banda. Después, bueno, tuvo la semana pasada Mustafa Yoda. Mustafa, también. Sujetos a la Medianoche. Sujeto, los chicos, sujeto, por Diego, favor. Diego, Nanu. todos con nombres propios, todos resultan después acá amigos de la casa, los cruzamos en los shows, los cruzamos en los teléfonos, en el Facebook, en todos lados, y se armó una gran cosa. Después las revistas que han salido, revista La Negra, revista Mavi Rock, THC, revista THC, revista La Garganta, La Poderosa. Sí, La Garganta Poderosa, qué buena revista. Loco. Increíble. La Negra, la revista La Negra también. Ya salió un nuevo número. El 13 de enero sale un nuevo número de La Negra. Muy bueno, ya vi la tapa. Mala difusión. Salió la segunda tirada de Mala Difusión, buenísima también. Y después lo que están ya en el circuito, no diría en primera, pero sí en Nacional B, por decir una manera, un montón de ellos, y en primera unos cuantos. Porque este año, arrancamos el año con nuestra primer nota del año del 2012, el 6 de enero, me lo acuerdo que era el regalo para Reyes, con el queridísimo Martín Carrizo, batero de Animal, del Indio Solar y de que tocó con Giardino. Tocó con todo el mundo, con Gustavo Cerati. Y ahí siguieron las firmas que, la verdad, debo agradecer a vos, Nino, y bueno, y a todos los que hicimos Lobo Suelto este año, Martín Carrizo, los chicos de Nikita Nipone, Hernán Aramberri, Adriana Uteda, de Satan Dealers. No, estoy tratando de Lito Costafero también tuvimos este año, por Lito favor. Lito Costafero. Bueno, un poco de rock de este sentimiento gallina que tenemos. Pará que voy a poner. Póngale en silencio. Lito Costafebre, los chicos de Calibres, recuerdo ahora, bandas de acá han venido casi, no sé, infinidad. Quiero seguir recordando y agradeciendo ya en fin de año, 28 de diciembre del 2012, estamos en Lobo Suelto, un programa de rock y de cultura, y por eso decíamos las revistas, como ya dijimos, la THC, vuelvo a repetirla. Y después los diferentes centros culturales, ¿no? Bueno, acá estamos escuchando Los Nadies del fondo, ¿no? Los Nadies, justamente, donde nos permitieron hacer la fiesta. ¿Qué fiesta que nos mandamos? Tenemos que hacer otra. Vamos a hacer otra para marzo, estamos programando una para el final del verano, otra fiesta en la casa de Los Nadies. Es verdad. Tuvimos a Edu Smith, qué buena nota con Edu Smith. Buenas charlas rockeras. A las chicas de Que Acelga. Tuvimos a Facundo Soto de Guasones. De Guasones. Y bueno, y nada, y tuvimos a todos ustedes, loco. Empiezo a recordar, no sé, a los oyentes de siempre, al Chino, al Nanu, a los pibes del barrio, ¿no? Al Treque, a los que fuimos conociendo acá, a los que mandan mensajes por Facebook, a no sé. A Susi Ramón, Ramón, Estela Hada, Cintia Gómez, a todos, son una banda, resultamos ser. Y todo esto es también parte de ustedes y. Obvio, nosotros acá por ahí ponemos un rato la voz, nos divertimos, pero nos divertimos gracias a ustedes también y con ustedes, y escuchamos música que nos gusta a todos y compartimos, más que nada. Es verdad, me mandan mensajes las chicas del profesorado. No, infinidad de agenda cultural hemos tenido y han pasado por acá la Pochoclera. Infinidad, no voy a recordar tanta gente que ha pasado, queremos agradecer. Y fin de año uno empieza a globalizar, a decir, bueno, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? A proyectar para el año que viene. Por ahí alguien escuché que eso no hay que hacerlo, que simplemente cambia nada, no cambia nada. El miércoles va a ser miércoles como fue el miércoles pasado. Pero bueno, uno hay que tomar el del que renueva esas fuerzas, ¿no? Y nuevos objetivos hay que ponerse. Yo siempre digo que hay que renovar los objetivos y, bueno, apuntar siempre a más, ¿no? Para mí no hay que quedarse en lo que pasó, sino ir para adelante, loco. Yo creo que siempre va por más. Bueno, este programa trata de eso, ¿no? Año a año. Ya creo que nosotros arrancamos en el 2011 y creo que tuvimos 3 meses de 2011. Y creo que este año que está pasando, bueno, como dijiste, un montón de notas. Un montón de columnistas también, Flor, loco, un saludo para Flor si nos está escuchando, que siempre nos apoya ahí. Flor, Jime, Cuca, que han pasado por el programa, están saludados, le mando saludos a Tofi que está mandándome mensajes. Jules también. Todos, loco, Lobo Suelto hemos sido todos y queremos agradecer y realmente estamos felices de compartir con ustedes. Hoy un programa para festejar, así que relajado. La gente loco. Amiga que empiece a mandar mensajes, vamos a ver nuestros números, Nino, hoy. Sí, hoy. Porque murió el de la radio. El perdón. Que mandaba mensajes, el 1161. No manden más. Hoy pueden mandar mensajes al 1164 64 37 34. Repito. 11. Ese es fácil, 64 34 37 34, que es el número en mi número personal, lo estoy dando al aire. Y pues, da el tuyo si quieres, Nino. Va, el mío es 15 50 95 72 90. 15 50 95 72 90. Todo lo que lo tienen, y los que no lo tienen me mandan ahí. Sí. Hoy te vamos a poner temas que pidió la gente. Muchos temas que pidió la gente. Sí, vamos a pasar el número de acá porque hoy tenemos Rocky Frutti. Hoy vamos a regalar. Tenemos remeras para regalar, CDs para regalar. CDs original, ¿eh? Acá no, no vengan con pavadas. CDs original. Y remeras que dicen Lobo Suelto, Cultura más Rock. Buena 90.1. Hay gente que la tiene, ya la vi en la calle, ¿eh? La he visto en la calle también, así que pueden llamar al 466-6559, 466-6559, 466-6559, y salen, charlan con nosotros, juegan al Rocky Frutti, que es como el Tutti Frutti, pero de rock, y vamos a ver quién esté venciendo en el Rocky Frutti, estará ganándose la remera. Está raro, Robert, hoy. No miro, está raro. Estoy rabioso, chaval, estoy rabioso, las fiestas me pusieron un poco rabioso. Como no solía hacerlo, Nino, ¿eh? ¿Vos cómo pasaste Navidad vos? Porque nos olvidamos de contar, ¿cómo pasaste Navidad? ¡Rescatátelo! ¿Comiste pan dulce? No. No comí pan dulce, yo tampoco. No me gusta mucho el pan dulce. No me gusta el pan dulce. No me gusta el pan dulce. Pero no, sí, la pasé con mi familia, después fui a ver a mis hijos en medio de la tormenta ahí. Tuve 10 minutos, me fui, chao. ¡Qué calorete que se mandó el 24, ¿eh? ¿Cuánto hacía? ¿40 grados? Yo arranqué temprano porque tuve que laburar y empecé con 36 de térmica. Que quiero decir a la gente, ya lo discutí en la semana, no existe la sensación térmica, por favor. Qué estupidez que es la sensación térmica. La sensación térmica. Vuelvo, es algo de lo que manejan los noticieros que no tienen de qué hablar. La sensación térmica. Sensación ¿meten térmica. Eso o meten falta tantos días para el verano? Sensación térmica. Y sí, si me pones la sensación térmica a mí, sin ventilador, en la cama de mi hijo, que es una cucheta, con una remera negra abajo de la axila y hay 62 grados. Esa es la sensación térmica. Puede ser, es verdad. Si me pones, no, tirado, rociándome en una pileta, no, hay 25 grados. No existe la sensación térmica que ponen en la tele, en la radio y en todos lados. No. Se equivocaron, ¿eh? 50 grados tiraron. 50 grados pusieron, pará. ¿Eh? Pará. 50 grados. ¿Cómo son los noticieros? Los tres pasaron un japonés, ¿cuál fue? ¿C5N? Pero le dieron, no sé, le dieron media hora. Un japonés que tiró un cohete dentro de un subte. Me dio risa. No lo vi eso. No, media hora le dieron. ¿Qué me importa realmente? Un cohete tiró un petardito. Hoy tenemos un programa, aunque estemos de festejo y de despedida, tenemos mucha, mucha actividad, mucho contenido hoy todavía en Lobo Suelto porque no queremos bajar los brazos. Chabón, levanta los brazos, pendejo, como decía... ¿Quién? ¿Qué boxeador decía eso? Bonavena. ¡No! ¡Uy, le pifé! La canción de 2 minutos, chabón. ¿Ubisaco? ¿Quién era? No era Ubisaco, Horacio Caballo. Horacio Caballo, boludo, le pega todo. Le en 2 minutos. Ubisaco. Así que, bueno... 466-6559 1164-64-37-34 para pedir temitas o para contarnos cómo van a pasar el fin de año. Vamos a arrancar medio heavy hoy, Vamos a arrancar medio heavy. ¿Con qué, Eduard Nino? Vamos a arrancar con Hermética, con Traición. We'll be right back.

De fondo suena Ozzy Osbourne, Crazy Train. ¿Quién lo pidió, Robert? Habían pedido Bicho Milonguero, desde Merlo. Bicho Milonguero, ahí le pasamos Crazy Train de Ozzy Osbourne. Y bueno, y también pasaba el más fuerte, también para Rolly, dijimos. Y este también para Rolly, el loco Rolly de... Bastante heavy, Rolly. Sí. ¿Cuándo empieza, loco? ¿Cuándo empieza la bestia rock? La bestia rock. Le vamos a romper las bolas también con mensajes, no pasen tema, con todo. Siempre está ahí Rolly, loco, un aguante para él, loco. Un aguante para Rolly, ni hablar. Ya estamos 11 menos 20. Sección, Robert, vamos a pasar algunos temitas raros. O sea, versiones raras de algunos temas de clásicos de rock. Versiones raras de clásicos de rock. Sección El Lobo Suelto. Viste que la semana pasada hablábamos de la venganza del rock. Hoy hablamos cómo homenajean algunas bandas a buenos clásicos de rock. Vamos con el primero. A ver si lo sacás, Robert. Mamá, sabes si vienes por ahí, perigo a que te pases si te metes con mi posse. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al Molotov. Muy, muy tarde que le llegó la hora, pero este culero tenía que morirse ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora, solo se contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica, que está poca su madre, y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. A ver quién lo saca primero del otro lado. Obviamente lo hace Molotov. Sí. Pero qué temita es. Tofi me está pidiendo que ponga Rata Blanca y Callejeros. Bueno, algo vamos a poner ahora. Tofi, vos tenés que saber qué tema es este, chabón. Secciones, canciones, no, canciones raras se llama, de esa manera. Versiones raras, a cargo de mi queridísimo amigo Eduardino. No voy a decir todavía cuál era. Antes, mientras sigue de fondo, 4666559, 4666559, 0237, llama fuera del partido de Moreno, la gente de Merlo, de Paso del Rey. No, Paso del Rey sigue llamando con 4666559 para pedir mensajes al 11 64 64 37 34, y al Facebook, aunque no nos ande internet, mientras escucha Molotov. ¿Qué tema era? If you think you can score with me, kiss my ass. Todos juntos, no digas qué tema era. No. Vamos al segundo. No, vamos al segundo y adivina qué tema es, ¿eh? When you hear me fall, I couldn't look you in the eye. Just like an angel. Your skin makes me cry. Like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I? En este caso voy a decir la banda. La banda sí es el chumigre de la banda, porque no sé quién es la banda. Es Super Uva, pero... No, pará. Ah, no es super... Esta no es Super Uva. Es Scandalous. Ah, está bien, porque me iba a decir, mirá que... Bueno, está bien. Qué bueno igual, porque estaba por decir que es una versión distinta a lo que toca la banda. Sí, porque no. Ahora cuando me decís qué banda es... Scandalous. Ah, ahora la, sí, ahora banda, comprendo. La banda de Vic Roger, una banda... Scandalous All Star se llama. Ahora comprendo a qué... Subile, totalmente. Programa de rock y cultura cerrando el 2012. 466-6559. Hoy sorteamos remeras y CDs, así que pueden comunicarse con nosotros, también mandar mensajes al 11-64-64-37-34. Mientras escuchamos Scandalous. La banda Bill Roger, la banda ska, pero grosa. 90.1 Radio Recuperada. Pasamos al siguiente. Este es fácil, pero la traducción, eso sí, de esta banda, ¿no? Que hace un tema y pone lo que quiere, no importa nada. Ahora sí, es Super Uva. Es Super Uva, sí, haciendo Rock a Baby. Lo voy a quemar este. Sí, son los Ramonchos, loco. Este, haga quien lo haga, lo van a atacar. Quedan los dos encriptados anteriores, que el que hacía Molotov y el que hacía Scandalous, la banda Vic Rogera. Y versiones raras en Lobo Suelto de FM 90.1 Radio Recuperada y Alternativa. Nino, que nos queda todavía. Vamos, el último, este es muy divertido porque es una banda muy divertida, loco. Escuchen esto. ¡Esto es Peter Capusotto! Y debo confesar que Nino, loco, se la pasa 23 horas al día escuchando música para traer esto, hijo de puta. Manda mensajes que habían sacado el de Super Uva. El de Super Uva no cuenta porque lo dijimos nosotros, pero ahí a... Este quiero. A María Rosel se quiere el sello original. Vamos a después de este, Ceci, yo sé que es un quilombo. Pisame de vuelta el después de este tema, el primero. Tienen que sacar el primero. Más saludos a Tofi que sigue mandando mensajes. Y María Rosel, si sacás el que vamos a pasar después de este repitiéndolo... Ahí sí se gana un CD original, oiga. Dale. Oiga. Pero antes disfrutemos este. A ver quién saca este tema. Que lo hace. ¿Quién, mi querido amigo Duarnino? Molotov. Molotov haciendo un cover, se puede decir. Sí, es un cover. Una versión de un tema, un sampler de un tema tremendo, tremendo, Una banda que ha venido, no Molotov, ha venido acá a Argentina, año 80 y pico. Grandes conciertos heroicos y tremendos, año 80 y pico en Ferrocarril Oeste. Sí, mirá con qué memoria. No fui, debo confesar que no fui, pero sí, he escuchado audios y he leído un montón sobre, al respecto. Culero tenía que morirse ahora. Y chilla, y llora, que llora. Solo se contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica, que está poca su madre. Y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. ...4666559... quien llama ahora al aire y dice de qué canción estamos escuchando, se gana un CD o una remera de Lobo Suelto, un CD original también, ...4666559... Saludos a Rosel Mariana, que sacó el tema, sí, la versión de los Ramones, pero ese no iba en el concurso. Igual va al sorteo. Es muy fácil este, por favor. Subile, Ceci. Tengo una amiga fanática de esta banda. Esta banda, pregunto. Ahí está, voy a empezar a dar pistas. Esta banda vino también el año pasado, si no me equivoco, en 2011. ¿Cuenta todavía como con ese nombre o no? Sí, para mí sí. No, ya sé que tiene el mismo nombre. Tiene el mismo nombre, obvio. Sí. Pero es la misma banda. O sea, no, para mí no. Tiene que llamarse de otra forma. Para muchacho. Mí también. O de última, homenaje. Homenaje, es verdad. ¿Cómo? No, Soda Stereo sin Cerati no es Soda Stereo. Es verdad. Por favor. Por mí. If you think you can score with me, kiss my ass. Impresionante. 4666559, una remera ya mismo. quién sabe de qué tema estamos escuchando. 11-64-64-37-34 para mandar mensajes. Estas fueron las versiones raras. Vamos con un temita de lo que estuvieron pidiendo la gente. Ya tenemos Rata Blanca de Toffee en carpeta. En un ratito, sigan mandando al 11-64-64-37-34. Nos queda todavía una hora de programa en Lobo Suelto. Alguien que traiga una sidra, por favor. ¡Qué ratas que son! ¡Qué ratas que son todos ustedes que nos traen una sidra acá en Irigoyen 77! Donde dobla el 30 a 50 metros, mano derecha. Estamos acá, Nino, Robert y Ceci. Solo los tres quedamos en la radio viernes a la noche. Pero tres valemos por 1000, ¿eh? Ustedes valen por 10.000. Un tema de lo que pidió la gente hoy durante la tarde en el Facebook. Que no anda en este momento, pero bueno, veremos cómo podemos hacer para solucionarlo. Sí anda el número de mensaje de texto, que es el 6464-3734. Hoy estoy para desatar una tormenta, Nino, ¿eh? Así te lo digo. 466-6559, suena Molotov de fondo. Acá un saludo de Gustavo de Mala Difusión Record y bueno, un saludo grande para Lobo Suelto, programa radial de Moreno, en el cual se apoyó durante casi 20 minutos hablando de pan rock. Un abrazo para todos, saludos. Lobo Suelto,

Tofi. Son las 11:06 de la noche. Mandaron una banda de mensajes, ahora los voy a pasar en limpio. Que cómo pasaron las fiestas, muchos se emborracharon, muchos se fueron a dormir, muchos brindaron en familia, dice. Una vez me pasó de pasar una fiesta solo. Jodido eso, hace unos 7 años, más o menos, 8 años. Y comí una pizza, me acuerdo. Me acuerdo que comí una pizza de cartón. Pero no de las ricas, una E. Medio pelo. 2,50. Uff. ¿La UGI? No, en mi casa, Sí. Me fui una pizza de cartón ahí. Y dos birrolitas para arrancar, me acuerdo. Bueno, loco, así que hoy, que es 28, dijimos. Necesito que alguien. Estoy. No tengo. Plan para el 31. Sin no planes. Tengo plan para el 31. Yo también estoy complicado, Robert, así, cualquier cosa. Al 11-64-64-37-34. El que me quiere invitar. Vas. Lo voy pensando, no voy a decir voy porque quizá, viste. Me dicen, bueno, venid. Si es Palomar, capaz que voy. Estoy para arrancar. Una vuelta pasé unas fiestas. He pasado fiestas en otro lado. ¿Pasaste fiestas en otro lado? Sí. ¿En dónde? Plaza de Martínez. ¿Plaza de Martínez? ¿Con quién? Con mi amigo Mariano, tomando una mano. ¿Qué fiesta? ¿De 31? 31. ¿Bajón los dos? Medio bajón, sí. Shampoo. ¿Pero vivían cerca de ahí en ese momento? Estábamos solos, la madre de Mariano se había ido a la costa, sí. Yo estaba viviendo allá con él y la madre se había ido y loco, vamos a pasar una fiesta. Habano. Pero él vivía en Martínez. Ahí cerca de la plaza. Claro, yo estaba viviendo allá porque laburaba por aquel lado. Está bien. Y nos fuimos ahí a chupar a la plaza. A ver los cohetes. Así que bueno, loco, al Facebook también pueden mandar a ver si alguien me quiere invitar. Me quiere invitar el 31. Le pongo onda, voy a venderme. Le puedo poner onda, puedo ir según la invitación, bien empinchado. Sí. Te meto una bermudita blanca. Si hace frío, te meto jean y camisa. Y la camisa. Queda bien, con eso queda bien. Y si querés un año nuevo con un porco, te meto una remera rockerita, una soltar. No, aparte de Robert es lo que charla con todo. Tenés el tío pesado, viste, que no quiere hablar nadie de política. Robert se prende ahí. Me copo con todo. Te hablo de política, te hablo de fútbol, te hablo de menesteres de la casa, te hablo de lo que quieras, me copo con lo que quieras. Así que para el 31 anda pensándolo a ver. Te tiro un mensaje, boludo. ¿Quién se copa con porco, loco? Bloque de la gente, vamos a arrancar con la música. Mándame primero, Ceci. Bloque de la gente, el lobo suelto y volvió a internet, así que en un ratito también decimos la agenda. Somos Javier Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. saludo otra vez a Bicho Milonguero, loco. Aguante el rock and roll, los amigos y la vieja nocturna. Yo sé que seguramente no estará escuchando mi querido amigo Walter. Un abrazo a Walter, que está pasando un momento complicado. Un abrazo, nada más que eso, desde parte de Robert, de Nino y de todo Lobo Suelto. Y ya se lo decimos llegar por otros lados, pero bueno, es bueno decirlo. Un momento complicado para Walter. Y un saludo también a Florencia Ricci, que están preguntando cómo escuchar por internet. www.fmorenoblogspot.com. Suena Divididos. Ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre Bueno, esto es Divididos, Amapola del 66, y ahora va a venir Los Redondos, loco, la pequeña novia del Carioca. La noticia dice que en Vicente López hay un puma suelto. La realidad es que ustedes están escuchando al lobo suelto. Ruso Brea, gracias totales. Suena la pequeña nube del Carioca en Lobo Suelto. Para mis huellas y

Bueno, gente, aquí les habla Goy Corominas, uno de los 10 caramelos santos, y le quiero dejar un abrazo enorme para todos los lobos sueltos que andan por ahí. Salto y otra vez quiero ver, y es que duele como la última vez. El Marian Gallardo, que pide un tema de riff para esta noche, también nos pide que le hagamos un favor, informar que están en adopción 4 hembritas de aproximadamente 20 días de vida, perritas 20 días de vida. Cualquier interesado debe enviar mensaje privado a Rosel Marian Gallardo, buscan en Facebook o llamar, digo el número 469-2046, 469-2046. 4 hembritas en adopción. Saludos, yeah. Y que sea rock. Sea rock. Agenda, queda grandes encuentros del rock, todavía estamos con el bloque mangazo, queda muchos de ustedes, estamos despidiendo el año en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa. Brindemos por la copa más linda que tenemos hoy, muchachos, mientras una que sea rock de fondo acá en Lobo Suelto. Ya son 11:25, vamos locos, sigan pidiendo y sigamos rockeándola. Un fin de semana tremendo tenemos, un fin de semana tremendo. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto. Para Monchi Pereira, loco, que pidió algo de la renga, y seguro, este es un temazo, el juicio del ganso, loco. Y Andrea Prodan, loco, el hermano de Luca, pasó por Lobo Suelto. Andrea Prodan estuvo charlando con los lobos sueltos. De tanto andar.

mismo sitio una vez más. Atravesamos entre la gente nuestro camino que ya conoces. Por callecitas de mi San Telmo cruza la plaza, la música está ahí sonando fuerte. Ya estamos listos y a delirar. ¿Qué nos espera? Ya estamos prontos para arrancar. Dedicado a Darío, loco, me pidió la semana pasada. ¡Esto! Alerta Radio Combate se presenta mañana sábado junto con Copetín al Paso, Planeta Rojo, Impuntuales y Simple en la Plaza de las Carretas a partir de las 4 de la tarde, acá en Moreno, ahí nomás, en la esquina de la Calecita. Gran banda Alerta Radio Combate. Y bueno, sábado, así que empecemos a disfrutar del fin de semana. Entre eso, también se presentan nuestros amigos, hermanos. Me gusta cuando me mandan un mensaje o por Facebook, por mensaje texto, que dice hermanos de Lobo Suelto. Nuestros hermanos, los Tercos. Buena fecha ahí en la Plaza 13, ¿sí? Sí, Plaza 13 ahí en Pompeya. Luego, si le llame a la Plaza de Pompeya, que quiero ver a los Tercos, le dice al Remis. Están los Tercos, está Viejo Rastrero, todo un montón de bandas. Van a ser presentes todos, además, porque van los chicos de Vieja Nocturna, no va a tocar, pero van a estar presentes los chicos de Loco de Turno. Una reunión de amigos, loco. Para la Plaza 13. En la Plaza 13 toca Hojas Vacías, La Mazanguanga, Filiberto Brunet, Barrio Pompeya, Merlo. A partir de las 5 de la tarde. ¿Te gusta el rock? Qué linda fecha, ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el barrio? Anda a ver a los Tercos en Merlo. Que como una vez dijimos acá, ¿no? Una de las cosas para ver es Vieja Nocturna acá en Moreno. Anda a ver a los Tercos en Merlo, loco. Compartí una tarde de rock. Están cerrando el año, que para ellos fue un gran año, seguramente. Junto decimos a Hojas Vacías y La Mazanguanga. Plaza 13, Filiberto y Tarija, Escuela 13, Los Tercos, Rock and Roll, Salud, mientras escuchamos de fondo. Días como estos, loco, de toca en mata. Se presentan también mañana en el Estadio Malvinas Argentinas, Alma Fuerte. Iorio con su banda Alma Fuerte se presenta en el Malvinas Argentinas, así que hay entradas todavía por lo que pudimos averiguar. Linda fecha para ir también para despedir el año. Sí, verlo, ¿no? En la última Iorio con mucha gente aparte. Ahí en el Malvinas entran como 10.000 personas. Está bueno eso, ¿no? Ver el ajite. Es una fecha linda para despedir con un recital, muchachos, No lo duden, es lindo despedir fin de año con recitales. Flor Gómez creo que va a estar por ahí. Dedicado a dos de mis hijos, a Matías y a Sebastián. Los dos. Tengo tres hijos, claro. Matías, Sebastián y Guadalupe. Bueno, a dos de mis hijos, a Matías y a Sebastián. Ruby Soho Rancid. She's there. Sonó Rancid ahí. No, se lo voy a dedicar a usted también para Guadalupe, que no entiende un carajo de esto, pero bueno, también para ella. Una nueva pancosa. Saludos a María, que está tratando de escuchar desde Gran Bur, loco, de Gran Bur. ¿Desde cuánto loco nos escuchan? Increíble, a veces no caigo en todo esto, ¿eh? ¿Quién bueno. más se presenta para antes de presentar el próximo tema? Gardelitos, chabón. Gardelitos acá en zona oeste tocan el. En Morón, en la cancha auxiliar de Morón, como decía el Grab, al aire libre y pueden ir todos en familia, los Gardelitos. La van a ir a pasar bien, va a tocar temprano, están cerca. Aprovechen y vayan también los Gardelitos en la cancha auxiliar del Club Deportivo Morón. De Morón ahí, fácil de ir a 4 cuadras. Bueno, este tema también me ha dedicado especialmente para un amigo que es clayero, loco, para Dieguito y Seba, que me apoyan ahí en la estación de servicio, que lo escuchan en la semana. The Clash. Now the corporation stop pushing fossil. Been a multiple shooting downtown at the bank. Reluctantly the panic. But it did not affect the steady, silent drop. Oh, the state of his look. It looked like Hollywood. With makeup bleeding all over the cracks. Whoa, he blew his line facing the camera. He suffered the first all right heart attack. Seba y Matías van a llegar más limados que nosotros, niños. Sí. Mal, los pogueros del oeste, vamos. Saludos al cabezón, capo cabezón. Bueno, para seguir pogueando, loco, vamos a escuchar un poco de Boom Boom Kid. I do. Antes de eso, quiero decirte que Nicolás te pide un tema de Joy Division, Toma. Buenísimo. Te gusta. Ahora ponemos Joy Division, después de este ponemos Joy Division. Antes Boom Boom Kid, loco. I do. Cuando llamaste esta tarde, diciéndome será diferente, por favor que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa. Dejemos las drogas de lado, nuestra nena está en camino. Antes un poquito, ahora suena de fondo el último tema de Jauría. Lo puedes bajar de jauría.net. Nos pertenecemos. O no pertenecemos, perdón. No pertenecemos, me hice una S de más. Buen tema de Jauría. Si lo produce, sigue siendo un poeta del rock. Buenísimo, ¿no? Buscando la carne fresca. Se acerca el final. No puedo decirte si saldremos de tu a salvo. Es tiempo de actuar. Quiero escapar. Vive contigo esta realidad. Pertenecemos. Debe ser lleno. Pertenecemos. Aquí. Nada, debo decir gracias a todos los que estuvieron del otro lado, los que mandaron un montón de mensajes durante todo el año, llamaron por teléfono, a los que fueron a la fiesta, a los que nos escuchan. Voy simplemente, a donde nunca fue, como dice la vela. Simplemente gracias, no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Entre hoy y mañana vamos a decidir si la semana que viene salimos al aire y después vamos a poner un pequeño descansito, nada más merecemos una, vacaciones, que tuvimos un super año, loco. La verdad que estamos re contentos también porque hicimos un programa de rock, empezamos con Robert hace ya un año y algunos meses y no pensamos que íbamos a tener tantas notas, tantas cosas que tuvimos. Voy la gente, ¿cómo estuviste con el de Guasones? ¿Cómo estuviste con Adriana Utrera? ¿Cómo estuviste con Martín Carrizo? ¿Cómo hiciste con este? Y la verdad que la hacemos a pulmán, la peleamos, estamos en el Facebook, a veces perdemos horas, pero tiene mucho trabajo esto. Los músicos son personas bastante jodidas. Y, pero son buena gente. Pero buena gente, cuando te los tenés acá al lado, son buena gente, hay que engancharlos, tienen un montón de laburo también, entendemos todo, loco, porque también las estrellas de rock y las bandas también de acá de Moreno, loco, tienen un montón de laburo, que tocan los fines de semana, que van para allá, para acá, que no están acá, y siempre están ahí dándonos, no sé, una mano, un aguante. Y nosotros también de este lado, loco, pasamos música independiente, pasamos clásicos de rock, mezclamos todo para que sea un buen programa de rock, loco, que se escuche música que no suena en todos lados, que es lo importante, que la música, loco, que hace que el artista sea escuchado, loco, en este caso el del rock sea escuchado, así como el de pintura sea sea visto, todo, loco. Eso está bueno, loco, y hacemos eso, un programa de rock and roll más cultura, loco. Así que nada, loco, gracias, agradecer. Hicimos este programa, Ceci, del otro lado del vidrio, Nino y Robert. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. Y todos ustedes del otro lado. Siempre, nada, siempre del otro lado, loco. Siempre nos vamos con un rock, Nino. No sé, un tema, loco, una banda que más allá, capaz que muchos que critican y todo, pero que tiene un montón de sentimiento, loco. Y hoy no está Florcha Gómez acá, como digo siempre, no está Flor, pero que nos acompañó todo el año. Tenemos una banda que a ella le gusta mucho, loco. Vamos a ir con Bulldog. Hasta el año que viene. Tendrán que empezar de nuevo, otra vez. toques la campana hasta que no termine el round. Y es así, así, así, así ya nada cambia. Nada nuevo hay en este lugar. Nada que me pueda hacer cambiar. Volver a empezar. Y aunque piensen que están vivos, solo son un pedacito de este gran rompecabezas. Que siempre faltan piezas para armarlo todo entero. Tendrán que empezar de nuevo otra vez. Y es así, así, así, así la historia escrita está. No toques la campana hasta que no termine el round. Y es así, así, así, ya nada cambiará. Nada nuevo hay en este lugar. Nada que me pueda hacer cambiar y volver a empezar. Moreno 90.1.